esto sigue con garras. Sin tu amor es como vivir sin sol, es penar por todos lados, es amar sin corazón. Yo no puedo ni dormir, tu aroma me hace vivir. Ven y dame una esperanza.